Sección 19 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Amores Deportivos. 1. Periquita Alazán y Leona Cañedo tenían, como todos los mortales, su hilo de la existencia correspondiente. Y el hilo del uno se enredó en el hilo de la otra de tal modo que de ello resultó un nudo de muy difícil desate. Más claro, Leona y Periquín se amaban con delirio reconcentrado desde que eran unos muñecos, y, en alas de su pasión, estuvieron durante muchos años batiendo el récord de la felicidad. Pero llegó un momento en que la diferencia de caracteres y de aficiones de uno y de otra se acentuó extraordinariamente, y hubo de provocar la primera disensión. Leona vivía preocupada por todo lo hípico. No quiere decir esto que padeciera de hipo, sino que, por su manía de montar a caballo, bien pudiera decirse que era una joven de caballería, con carácter violento, complexión fuerte y ademanes varoniles. A los pocos meses de nacer, descalabró a su nodriza con el sonajero y la pidió por señas un caballo de cartón. Al año y medio se montaba en su señor padre, que recorría la casa en cuatro pies, relinchando como un corcel de verdad. A los 6 años montaba la inglesa, a una institutriz inglesa que tenía para andar por casa. En fin, Leona llegó a montarse en toda su apreciable familia, y a los 20 años la pidió el cuerpo una miaja de novio. Conoció a Periquito, y, subyugada por las circunstancias ecuestres que en él concurrían, se enamoró de él sin andarse en chiquitas, pues el joven llamábase Alazán de primer apellido, Baticola de segundo, y además tenía una madre con la edad en la boca y un tío con esparabanes, empleado, por más señas, en las reales caballerizas. Todo esto, sin embargo, no influía en Periquito hasta el punto de encariñarle con los caballos y sus congéneres. Es más, lejos de tenerlos afición, los tenía miedo. Su afición estaba cifrada en cosa muy distinta. Sentía verdadera pasión por la pesca. Poseía una colección de cañas, de anzuelos y de cestas realmente maravillosa, y armado de todos los requisitos necesarios y, sobre todo, de la paciencia de Job, que también debió de ser pescador de caña, se encaminaba diariamente al río y en una de sus márgenes pasábase las horas muertas, aunque no con gran provecho. Y prueba este resultado la siguiente nota que un día leí en su libro de Memorias Fluviales. Peces que aproximadamente he pescado durante todo el año económico de 1924 a 1925, 7. Catarros que he pescado en dicho tiempo, 32. Tabardillos, 14. Tercianas, 18. 2. Como era natural, los amoríos de Leona y Periquín se estropearon con el tiempo, pues ambos jóvenes llegaron a no entenderse. Periquito, le dijo un día su novia, mañana nos veremos, ¿verdad? No puede ser, leoncita de mi corazón. ¿Por qué? Porque hoy he pescado un barbo con el anzuelo y mañana pienso hacer lo mismo con la barba. ¿Con la barba? Sí, pienso pescar la señora del barbo. No me gusta que pesque señoras de nadie. Hijita, es cuestión de amor propio, porque lo he jurado ante el marqués de la Lombriz, que va de pesca donde yo. Pues mira, Periquito, eso de posponerme a las barbas es una barbaridad. Por lo tanto, puedes buscar quien te quiera. Por Dios, leoncita, no me digas eso. Yo haré lo que tú me ordenes. En ese caso, mañana deja en paz a las barbas, que, después de todo, más bien acudirán al anzuelo del marqués de la Lombriz que al tuyo. Y en vez de exponerte a pescar un reuma ya que los peces de colores se rían de ti, alquila un caballo y vete al parque. Yo estaré allí paseando, montada en el portero y acompañada de mi hermano. Te unes a nosotros y galopamos juntos, ¿quieres? Periquito sabía tanto de equitación como mi abuela de tocar los timbales. No era, pues, extraño que tuviera un miedo cerval a los títeres ecuestres involuntarios. Pero dado el empeño de su amada, no pudo negarse a complacerla. Alquiló un jaco negro, más joven y más entero de lo que hubiera deseado, y con más miedo que vergüenza encaminóse al parque, no sin haber atropellado en el camino a una rabanera y a un capellán castrense. Morrocotudo era el sacrificio del comprometido galán. Iba a satisfacer el capricho de su novia. Pero, ¿a costa de qué? A costa de llevarse un batacazo en el parque, dejándose, en cambio, la barba en el río. 3. Mala tarde era aquella. Viento huracanado, temperatura desapacible y atmósfera muy cargada, aunque no tanto como Periquito. Este penetró en el parque, cuyos hermosos paseos se hallaban, como era consiguiente, muy desanimados. 3 veces hubo de santiguarse Periquín. ¿Cuánto debió de sufrir? Perdía los estribos a cada paso, sin que le pudiera consolar la idea de que los perdía por su novia. Se encorvaba hasta parecer una etcétera ecuestre. Sudaba tinta y se le crispaba el cabello cada vez que resoplaba el caballo. Así cabalgaba por el paseo de carruajes cuando divisó a lo lejos la gallarda figura de Leona, trotando sobre su brioso portero. El corazón de Periquín también trotaba dentro del pecho que le contenía. En aquellos instantes no se acordaba de pez alguno. Solo anhelaba reunirse con su prometida, que habría de apreciar como era debido el sacrificio de un pescador contrariado. Después, un relámpago que ilumina las arboledas, un corcel negro que se espanta, un jinete lívido que sale disparado por las orejas del bruto y queda hecho un sapo sobre la arena, una esbelta amazona sin entrañas que se ríe del caído y un trueno gordo que retumba para dar mayor solemnidad al acto. Pobre Periquín. Aquel suceso cortó para siempre sus amores con la hípica Leona. Hoy la tiene montada en las narices. Verdad es que ella, en cambio, tiene sentado en la boca del estómago, con caña de pescar y todo, al pobre Periquito, que no cesa todavía de exclamar, «¡Vea usted! Yo, pescador sin rival, accedí al capricho de mi novia sin saber lo que me pescaba. Tenga usted lombrices para esto». Fin de la sección 19. Grabado por Verla Viera, Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos, 4 de septiembre, 2021.